Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, les damos la bienvenida a la presente emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 15 de junio de 2015. De inmediato, les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaaldia. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden a Luigi Loyo. Mi nombre es Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Duelo. Falleció compositor y arreglista Hugo Blanco. Presidente Maduro inauguró Centro Cultural Casa Tito Salas en Petare. Venezuela y Estados Unidos sostuvieron encuentro de alto nivel en Haití. Activan en La Candelaria campaña para el cumplimiento de leyes de tránsito. Victoria. Venezuela debuta con triunfo en la Copa América. Cultura. Rebel Díaz, Ana Tijoux y Enciclopedia encendieron el Teatro Teresa Carreño con sus líricas. Cerca de 100 poetas invadirán Esquina Caliente en Festival Mundial de Poesía. Abiertas inscripciones para el premio Estefanía Mosca. Taller de Danza de Caracas reinicia clases de entrenamiento en antigua sede. Cultura al Día. Hugo Blanco, insigne compositor, intérprete, productor, arreglista y autor de históricas piezas como Moliendo Café, falleció este domingo a los 74 años de edad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, confirmó vía Twitter la desaparición física del cultor. Se nos ha ido Hugo Blanco, uno de los más grandes. Hasta siempre, maestro. Escribió en @reinaldoi. Blanco, quien nació en Caracas en septiembre de 1940, sumó a la música venezolana un gran repertorio con temas como El Burrito Sabanero, El Cigarrón, Tierra Mojada, La Chispita, entre otros. Diversas figuras de la música y de la cultura en el país, además el pueblo en general, han expresado en las redes sociales su tristeza por este fallecimiento. Paz a sus restos. Este sábado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inauguró el Centro Cultural Casa Tito Salas en Petare, en municipio Sucre del estado Miranda. A su llegada a la actividad, el jefe de Estado fue recibido por una cofradía de tambores de los Diablos Danzantes de Yare y la Parranda de San Pedro. Hemos sido recibidos aquí en el corazón de Petare con las Parrandas de San Pedro y con los Diablos Danzantes de Yare. En un día de trabajo especial, por aquí está el protector de Miranda, Elías Agua Milano. Un día del movimiento por la paz y la vida, por la cultura. Venimos a activar el funcionamiento de esta casa que ha sido recuperada por la revolución. Es maravilloso, realmente es un punto que puede servir de turismo cultural. Está en el mero centro de lo que se constituyó después los barrios de Petare. Hace 50 años. Estos barrios crecieron con la pobreza y la miseria acumulada de un país abandonado, saqueado y explotado. De esta casa museo donde nació y vivió uno de los grandes pintores de hace 100 años, Tito Salas, el pintor del centenario de la independencia. Asimismo, el presidente Maduro señaló que la recuperación de esta casa de cultura forma parte de la identidad nacional, que es lo más fuerte que tiene el pueblo. Por su parte, el presidente de la Corporación del Estado Miranda, Elías Agua, informó que desde hoy inician las inscripciones para los talleres de arte y cultura en la Casa Cultural Tito Salas, en el municipio Sucre del Estado Miranda. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y con la mediación del presidente de la República de Haití, Michel Martelly, La delegación de alto nivel enviada por el presidente Nicolás Maduro y encabezada por la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, se sostuvo este sábado un encuentro con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, también con Pamela White, embajadora de Estados Unidos en Haití, y Thomas Adams, coordinador del Departamento de Estado para esa nación. Lo que pedimos es respeto, consideración, donde cada vez, si hay la posibilidad de una agenda común, estableceremos una agenda común en el marco del respeto mutuo. Y eso es posible, algunos no quieren que eso ocurra. Algunos han tratado de atacar y bombardear esta iniciativa para evitar que, que se normalicen las relaciones entre dos países. Creo que este es un momento que debemos aprovechar, tanto el gobierno venezolano como el gobierno de Estados Unidos, y aquellos que están jugando a la guerra, aquellos que están jugando a que esto no se dé, tienen que quedarse con las ganas. Al final debe imponerse la razón. Con este encuentro, ambas delegaciones se reúnen por tercera vez en los últimos meses. Se espera que en los próximos días sostengan un nuevo encuentro para tratar los temas acordados en Puerto Príncipe, Haití. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este lunes será activado en la parroquia La Candelaria la campaña El reto es de todos no pifiar, dirigida a promover la concientización para el cumplimiento de las leyes de tránsito terrestre. La campaña forma parte del primer vértice de la Gran Misión a Toda Vida de Venezuela, que establece la prevención integral y convivencia solidaria. Entre las nuevas acciones que se tomarán con la reactivación del programa se encuentran los procesos correctivos y sancionatorios para los motociclistas que circulen a más de 60 kilómetros por hora. Parte de las sanciones será una multa entre 5 y 10 unidades tributarias fijadas en 150 bolívares. Estas sanciones también se implantarán a los motociclistas que transporten carga con peso mayor a 90 kilogramos o quienes incurran en maniobras prohibidas en el reglamento de la Ley de Transporte Terrestre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y un gol de Salomón Rondón le otorgó la primera victoria a la selección de Venezuela, quien venció 1-0 a su similar de Colombia en un partido que se realizó en el estadio El Teniente de Rancagua y que abrió los cotejos dentro del Grupo C en la Copa América Chile 2015. Venezuela rompió una estadística negativa en sus enfrentamientos con su vecino país, que en 5 presentaciones anteriores había caído en 4 y apenas empatado en 1. El director técnico Noel Sanvicente apostó con un esquema en el que Rondón era la única punta, acompañado por Ronald Vargas y Alejandro Guerra para alimentarlo, la cual le funcionó porque este tridente desestabilizó a la defensa neogranadina en varias oportunidades. Sabiendo que nos enfrentamos a un favorito que viene pasando por un buen momento y que el equipo tenía que tener un orden y no dejarlo pensar. Creo que es una de las claves de que tenemos que ser solidarios dentro de la cancha, que todos tienen que hacer un trabajo táctico para poder después jugar. Y cuando agarrar la pelota, atreverse a jugar. Yo creo que yo todos los partidos que juego con la selección trato de hacer mi trabajo, que son goles. Bueno, gracias a Dios se abrió la portería y estoy la verdad que bastante contento. El equipo completo, los jugadores que estuvieron en la banca, todos trabajamos y tiramos al mismo lado, y eso es lo importante. No, obviamente que nosotros teníamos periodos de preparación y la verdad es que lo hemos hecho bastante bien. Teníamos la posibilidad de cometer errores en los partidos amistosos y hoy nos tocó no cometer errores y lo hicimos y todo salió bien. Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en las redes sociales, arroba Nicolás Maduro, celebró la primera victoria de Venezuela en la Copa América, quien derrotó 1-0 a Colombia en el Grupo C. Son las 12:10 minutos. Cultura. El dúo de hip hop Rebel Díaz, la rapera chilena Ana T. Jux y Enciclopedia encendieron este sábado con sus líricas combativas en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en el cierre de la gira que realizaron por tres ciudades venezolanas. El espectáculo comenzó con la rapera Africa, o África, talento nacional que hizo rimas para denunciar el maltrato a la mujer y la violencia. Luego el escenario recibió a Rebel Díaz, dúo de hip hop de ascendencia chilena radicado en el sur del Bronx, en Estados Unidos. Sus letras cargadas de acusación a la segregación racial en Estados Unidos y a la represión policial hacia jóvenes latinos y afroamericanos en ese país hicieron vibrar a la audiencia. Más tarde, la rapera chilena Ana Tijoux tomó la tarima envuelta de aplausos para interpretar algunos de sus éxitos como Antipatriarca, ¿Cómo sería este mundo sin capital?, Creo en ti y Somos Sur, esta última acompañada por Rebel Díaz. Los cantantes manifestaron estar muy felices por su visita a Venezuela. Recién salido del escenario, tremenda emoción, Caracas, oye, tremendo amor que nos dieron, tratamos de dar todo lo que pudimos en el escenario, que viva la revolución bolivariana, que viva Venezuela, nosotros felices de estar acá, un puente del sur del Bronx a Caracas se ha creado en esta gira y vamos a seguir en eso, paz mi gente. El de Galeano, La Vena Abierta en Latinoamérica. Tremendo libro, pero un honor estar aquí como siempre. Rebelde 100%, mi moral está bien alta. Criado en un barrio entre comillas clase baja, donde aprendí honor y honestidad sin buscarla, donde se enseña respeto a los niños de la casa, donde el valor de una persona no es el dinero que lo acompaña, pero aún así nos condenan las miradas. La gira de Ana Tijoux y Rebel Díaz recorrió Maracay, Maracaibo y Caracas. La producción del evento estuvo a cargo del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el proyecto Agencia de Representación de Artistas para fomentar el intercambio cultural con artistas de Latinoamérica. Y desde este miércoles 17 y hasta el 21 de junio, alrededor de 100 poetas confluirán en la Esquina Caliente en Caracas como parte de la 12ª edición del Festival Mundial de Poesía 2015. Así lo dio a conocer William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. Uno se baña en el mismo río, pero no en las mismas aguas. Vale decir que las conferencias, los recitales, los conciertos y las presentaciones de libros, digamos que son las acciones que se repiten. Pero los contenidos de esas acciones no son los mismos. Cada vez se hace más polémico y cada vez esta polémica suscita más personas que se incluyen no solamente como receptores, sino como receptores activos. Lo hace más polémico la situación, tanto mundial como nacional. Y la situación tanto mundial como nacional no solamente se enfoca en el aspecto político, sino también en este caso en el aspecto cultural. En este momento se cierne sobre nosotros un adefesio jurídico que es el decreto Obama. Tú podrías decir, ya está que están metiendo la política. No, precisamente eso es uno de los lugares de la poesía. La poesía visita el amor, el desamor, la guerra, la paz, el sufrimiento de cada quien. El poeta además agregó que un pueblo sin poesía va amortajado a su propia destrucción. Por otra parte, Osuna anunció que el evento reunirá a más de 200 poetas nacionales quienes invadirán las distintas librerías del sur, centros de artesanía, el Techo de la Ballena, Biblioteca Nacional de Venezuela, las Casas de las Primeras Letras, Simón Rodríguez y la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, entre otras locaciones. Asimismo, la 12ª edición del Festival Mundial de Poesía 2015 tendrá por homenajeados a María Auxiliadora Álvarez, una de las grandes poetisas nacionales, así como el historiador Ramón Querales y el cantautor Iván Pérez Rossi. Son las 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el 30 de junio estará abierta la convocatoria para la 6ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, cita para escritores nacionales y extranjeros residenciados en el país con obras estrictamente escritas en castellano. Así lo dio a conocer Kelvin Malavé, gerente de publicaciones de Fundarte. hasta el 30 de junio están abiertas inscripciones para el premio Estefanía Mosca, nuestro premio de literatura, tanto en narrativa, en crónica, en poesía y ensayo. Pueden llevar sus manuscritos inéditos al Techo de la Ballena hasta el 30 de junio, y cual cosa, las bases están en www.fundarte.gov.be. Estefanía Mosca, bueno, de descendencia italiana, ya venezolana, una gran narradora venezolana, lamentablemente se fue hace unos 6 años, y bueno, este año en el Fondo Editorial Fundarte, para la Feria del Libro, vamos a estar presentando el libro Seres Cotidianos, un libro que ella publica en los años 90 con el Fondo Editorial Fundarte, y que hemos decidido ir para ahora para presentar en los días de la Feria del Libro de Caracas. Quien resulte ganador en cada una de estas categorías podrá obtener un reconocimiento en metálico de 40.000 bolívares, un diploma y la publicación de su obra a través del Fondo Editorial Fundarte dentro de la colección Premio Estefanía Mosca. Para participar, los escritores deben consignar sus textos inéditos en los espacios de el Par Librería Techo de la Ballena, ubicado en la esquina de Gradillas, y deberán registrar su participación a través del siguiente portal web, que es www.fundarte.gov.be. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este lunes 15 de junio y durante toda la semana, el Taller de Danza Caracas organiza clases de entrenamiento en su antigua sede, el Penthouse del edificio Tajamar de Parque Central, luego del incendio que sufrió el pasado 9 de marzo pasado y que afectó parte del patrimonio de esta escuela. Peggy Delgado, coordinadora académica, informó que será una clase a la que pueden asistir los alumnos del taller y también estudiantes de otras instituciones. Desde marzo pasado, la sede del taller estuvo cerrada a causa del incendio. Sin que se haya frenado la labor formativa de investigación y creación que han contado con la solidaridad de otras instituciones como el Ballet Nuevo Mundo de Caracas, la Compañía Nacional de Danza y el equipo de teatro Alberto de Paz y Mateos. Para mayor información acerca de estas y otras actividades en el Taller de Danza Caracas, los interesados pueden consultar las redes sociales @danzacaracas en Twitter y Taller de Danza de Caracas en Facebook. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy aquí a nuestra invitada, la tenemos en cabina. Le agradecemos muchísimo que esté aquí. Ella se trata de Talía Falconi, ella es bailarina, coreógrafa y artista en escena que viene de la hermana República del Ecuador. Bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí. Y vamos a hablar acerca de la pieza teatral y dancística Aproximaciones Dislocadas, Instalación Coreográfica. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente actúa o interactúa en esta pieza? Bueno, en la pieza somos solamente 2 intérpretes. Es una pieza, digamos, transdisciplinar, donde el cruce de varias disciplinas está a la vista. Sí. Fundamentalmente la danza contemporánea y la música contemporánea, pues es un trabajo que llevo en colaboración con un compositor y músico argentino desde hace ya como 5 años. Pero además es muy fuerte la presencia de las artes visuales y de las artes audiovisuales también, la presencia de los audiovisuales durante la obra. Esto un poco dado al formato en que estamos trabajando este montaje, que es el de una instalación coreográfica, como lo llamo yo. De eso toma el término incluso de las artes visuales, esto de la instalación, digamos, ¿no? Es una manera, digamos, de ver, de hacer, compartir el hecho escénico a través de ciertos elementos, objetos que están dispuestos en el escenario y que el público además entra al escenario junto con nosotros. Es decir, que el público va a estar, tiene su visión de espectador, es como cuando va a haber una instalación plástica, digamos, o visual, que recorre las diferentes puntos de vista y digamos una exposición, digamos, pero en este caso justamente se ubica en cualquier punto en el escenario siguiendo las acciones coreográficas, siguiendo las acciones sonoras. Además hay muchas acciones pues muy pequeñas con pequeños muñecos o a diferentes escalas, digamos, ¿no? En que el público está obligado, digamos, para, si quiere seguirlas, acercarse y ver las pequeñas escenas que están, que conforman, digamos, ¿no? Entonces no solamente tienen para ver varios ángulos, sino pueden estar en movimiento, ¿no? Claro, pueden, digamos, hacer un recorrido dentro del escenario, y eso creo que además es una experiencia muy gratificante para, sí, el público, porque siempre lo saca, digamos, de su lo puede sacar de su visión siempre habitual, que es frente al escenario, sí, viendo el hecho escénico. Sí, una única visión, además. Además, claro. Esta proporciona varias. Esta justamente proporciona varias, y además está inmerso, ¿no? Es una visión completamente inmersiva de cómo participa el público. Bueno, participa como igual como espectador, pero diga, está junto, cerca, muy cerca de nosotros como intérpretes. Sí. Además de que hay muchas cosas a veces simultáneas que suceden, hay dos proyecciones que se largan de manera simultánea durante toda la obra. Entonces eso como que obliga a recrear, digamos, a juntar las imágenes y seguir, escoger también lo que quiere, pues lo que le llama más la atención, claro, lo que quiere ver. Entonces, de una manera distinta. Ya vamos entendiendo el porqué, uh-huh, el nombre de aproximaciones, pero dislocadas, uh-huh, eso sí me lo tuvieses, más o menos... Sí, de alguna manera, diga, la temática general durante el proceso de trabajo, el proceso creativo, tiene que ver con lo extraño. Con lo extraño y lo normal de las cosas cotidianas. Pero esto dispuesto de una manera y con formalmente una manera distinta, okay, porque tiene que ver con, obviamente, con la disciplina del movimiento, yeah, ¿no? Esto compartido con desde el movimiento y desde el sonido. Entonces eso, podríamos hablar de un movimiento dislocado, tal vez, uh-huh, de visiones dislocadas también. Entonces, como que esa temática como que ha estado, gira, digamos, la obra alrededor de eso. Pero ya te digo, como siempre, como con una mirada bastante amplia, casi con una mirada muy periférica, en que tú puedes ver, digamos, acercarte a ver el detalle de algo o de seguir una acción coreográfica precisa, pero sin embargo suceden otras cosas. Entonces tu mirada periférica, como en este momento, por ejemplo, suceden otras cosas a los lados. Uh-huh, yo te, exacto, estoy mirando a ti, pero sin embargo puedo mirar a los compañeros de producción, claro, al fotógrafo que te está sacando ahorita. Exactamente, que me está sacando la foto y no lo estoy mirando siquiera, pero sin embargo lo percibo y lo siento, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, el espectador está embebido en eso, ¿no? En abrir un poquito como diferentes sentidos, es darles una experiencia distinta del hecho escénico. Esa, oye, es la propuesta. Pero qué interesante, Dalía, uh-huh, esto está sumamente interesante. Ahora bien, uh-huh, ¿dónde ya esta es la primera vez que se trae esta propuesta? Sí, es el estreno, digamos, el estreno oficial fue este viernes pasado en la Sala Río Teatro Caribe, aquí en Caracas, ¿no? Uh-huh. Pero es una propuesta que fue estrenada en Quito el año pasado, en el 2014, a finales. Eso quería llegar. Sí, ajá, porque yo soy bailarina y coreógrafa ecuatoriana, pero la verdad es que me fui muy joven desde el Ecuador, viví muchos años fuera, en Europa, y viví 15 años aquí en Venezuela. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! Ah, pero ya, sí, tú nos conoces bastante, claro, muy bien. Y tú conoces, bueno, sí, la arepa, toda nuestra idiosincrasia. Claro que sí. Fui fundadora, codirectora de la agrupación Río Teatro Caribe durante 15 años. Entonces, en el año 2010 me fui para México y desde entonces estoy, pues, trabajando en colaboración con el compositor Federico Valdés. Estoy residiendo actualmente en México. Y bueno, te cuento eso, sí, justamente porque siempre, pues, mi relación con Venezuela ha sido muy cercana, claro, mucho más que cercana, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Oye, qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Thalía, y cuéntanos del otro compañero. Sí, Federico, bueno, Federico, te digo, es un compositor y músico argentino que tiene muchos años viviendo y trabajando en México actualmente. Es, digamos, un compositor que trabaja el hecho musical de una manera muy teatral, entonces por eso es que es muy versátil en escena. No es para él nada ajeno trabajar, digamos, como, no diría como actor, sino como intérprete en, uh-huh, la escena, ¿no? Es muy particular, digamos, el trabajo que él hace. Yeah. Y él está muy cercano, digamos, a un tipo de música contemporánea donde es importante la teatralidad puesta en cómo salen los sonidos. Bueno, él ha trabajado mucho, hace mucho, compone mucho para documentales, para ha hecho para videos cortos, para películas cortas. También ha trabajado para música en escena, para compañías de danza allá en México y obviamente también como conciertos de su propio trabajo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, te digo, como desde hace 5 años llevamos esta colaboración que no sabe. Que el resultado ha sido muy bonito porque a partir de estas disciplinas, la música y la danza, hemos llegado hacia una teatralidad distinta. Claro, claro, uh-huh. Qué bien. ¿Y cuánto, Talía, cuánto dura el espectáculo o la puesta en escena? Sí. Y es acá en Río Teatro igual, ¿no? ¿O puede también ir a otras, va a itinerar en otras? Bueno, aquí en Venezuela solamente la vamos a presentar ahora en la sala Río Teatro Caribe, entonces nos quedan solamente 3 últimas funciones con este... Bueno, con... pero la gente que aprovecha aquí sí, en San Bernardino... Realmente sí, que les invito a que nos acompañen, a que vayan a ver, porque realmente es una experiencia bastante distinta. Claro, de, con todo lo que nos de vivir, comentado, digamos, sí. El hecho escénico, creo que es una propuesta con mucho riesgo también, y eso me parece que es muy importante y lo reivindico yo como artista, de estar en esa búsqueda en que no te quedes como tranquila con lo que estás haciendo, sino siempre con muchas inquietudes de buscar las maneras distintas de hacer, de decir, de cómo poner la propuesta estética, en este claro. caso en escena, ¿no? Y siempre innovar también. Y siempre innovar, pero no de manera, digamos, como uno siempre dice innovar, pero como con una palabra que es vacua, ¿no? Sino sí, realmente... Sí. Que la propuesta formalmente digas cosas desde otro punto de vista, no desde de lo habitual, porque sí. Ya pues como la gente como público, como espectadores también, tenemos como una, sí hay como ciertas cosas que se repiten y que también creo que hay que darles cosas distintas, ¿no? Al espectador, vivencias distintas. Innovar de verdad. De verdad. Porque de repente sucede el calificativo únicamente para sí. para hacerle quizás realzar algo que no realmente sí, no tiene y mucho. Realmente como que esa innovación sea de contenido y de forma, porque eso siempre va junto, ¿no? La forma y el contenido en cuanto a hablando ya como de lo artístico primeramente, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, ajá, hablemos de los horarios. Sí, tenemos entonces las 3 últimas funciones de este viernes, sábado y domingo próximos, viernes y sábado a las 7:00 p.m. y el domingo a las 6:30. Bueno, entonces como les digo, son las 3 últimas funciones aquí en Venezuela. No. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo de 250 bolívares y tiene un descuento para estudiantes de 150 bolívares. Okay. Está la sala, se encuentra ubicada en San Bernardino, en Avenida Adolfo Ernst, que es el punto muy claro para llegar, es por Crema Paraíso, una vez que ubicas Crema, subiendo por Crema Paraíso. Sí. Es una sala, un espacio realmente además muy, muy acogedor. No, y además que la gente cuando llegue se va a conseguir que está descubriendo algo distinto, porque como es sí. no es el típico teatro convencional, ¿no? Entonces va a descubrir tiene un valor agregado. Además, sí, tiene creo que como espacio además un espacio súper acogedor e ideal para hacer este tipo de sí. bueno, todo tipo de obras. Sí. ¿Qué aforo El aforo tiene 80 butacas, pero te digo, para el espectáculo nuestro el aforo es mucho más limitado porque el público está dentro del escenario. Ah, es verdad. Sí, te recuerdo que, digamos, no vamos a utilizar el público, no va a estar, digamos, no va a ver de manera frontal el espectáculo, sino que va a estar completamente dentro, inmerso, junto con nosotros. Sí, entonces que la percepción es completamente distinta. Claro, qué bien. Sí. ¿Y luego de esto van a otros sitios fuera del país? Sí. Bueno, como te digo, nosotros, este montaje fue seleccionado dentro de la programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que es, digamos, una convocatoria bastante importante en el DF, y tuvimos una primera temporada en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la Ciudad de México en enero. Y ahora nos llamaron de nuevo, tenemos una segunda temporada justamente de regreso en el mes de julio. Ah, volvemos okay. al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la Ciudad de México. Para todos los que vayan para México, estaremos por allá también. Qué bien. Bueno, pero hay gente que nos escucha por internet, probablemente alguien sí. de México puede ser, ¿no? Quién sabe. Pero me dijiste también que habían pasado por Ecuador, entonces sí. han pasado ya por México, Ecuador y ahora Venezuela. Exactamente, con este espectáculo, sí. Y también hubo algo que quería que me comentaras bien. Tú me dices que hay una mezcla de estilos de la danza mestiza contemporánea, ¿con cuál otra, con qué otro? No tanto como de los diferentes tipos de danza, sino de las diferentes disciplinas artísticas. Entonces, sí, obviamente, digamos, la danza contemporánea está presente de una manera muy fuerte, pero digamos, te digo, los audiovisuales también están trabajados de manera también un poco dislocada, por decirlo de alguna manera, porque como te decía, durante la obra hay dos proyecciones simultáneas en pantallas distintas, ¿no? Una en un monitor y otra en una pantalla grande, como que sirve como una puesta escenográfica, casi, por decirlo. La obra dura una hora. Y obviamente con la música compuesta, hay diferentes estratos, digamos, de la composición musical. Ya. Hay música electroacústica, música tocada en vivo también. En ese momento, digamos, que se hace con un trabajo de electroacústica específico. Federico también tiene un trabajo muy importante de su voz, la voz como instrumento. Entonces es como que hay como muchos estratos también a nivel musical y sonoro, ¿no? Durante la obra. Además, bueno, te digo, como que hay pequeños, estamos acompañados, tenemos coprotagonistas que son pequeños personajes muy pequeños que como que representan diferentes escenas minúsculas, como un mini teatrinos, por decirlo de alguna manera. Y qué bien, qué bien. Sí, que era lo que tú me decías, que alguien se puede acercar a ver en detalle eso. Sí. Y luego alejarse a ver todo el compendio de cosas. Sí, hay. Exactamente, y como que sucede, y nosotros interactuamos obviamente con las diferentes escenas de maneras dislocadas. Qué bien. Talía, muchísimas gracias por haberte acercado acá directamente al estudio para darnos toda la información de tu propia voz. Te deseamos muchísimo éxito y, por supuesto, llévale las felicitaciones al compañero también. A Federico. A Federico. Bueno, que lo haga muy bien, que sigan así y, por supuesto, los esperamos para próximas presentaciones. Acá estamos nosotros prestos a No, muchas gracias por darnos este espacio y realmente como que reitero mi invitación a todo el público que nos escucha. Nos quedan tres últimas funciones, el viernes 19, sábado 20 y domingo 21, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6:30 de la tarde en la sala Río Teatro Caribe, ubicado en San Bernardino, subiendo dos cuadras de Crema Paraíso. Ahí los esperamos realmente, yo creo que no se van... creo que van a vivir una experiencia bastante distinta y encantadora. Claro, muchísimas gracias. Bueno, mucha M, como se dice en el teatro, que les vaya muy bien. Y saludos allá a toda la gente de Río Teatro, a Satia. A toda esta gente. Bueno, muchísimas gracias por haberte venido y, bueno, nuevamente la invitación está abierta para próximas presentaciones. Queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en esta emisión que concluye. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Loyo, al mando de la consola de los sonidos. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamé González, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañó en el micrófono Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún. Es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. A abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si no estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrázame porque tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo cruel a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Desde que te vi, mi corazón empezó a latir. Yo te sonreí. Thank you.

ser feliz porque aún sin oro. Hace tiempo que no lloro y me levanto entre viril y enhiesto. Debo ser feliz, debo ser feliz, debo ser feliz. Debo ser feliz porque el olor a café me calienta la sangre. Debo ser feliz. Debo ser feliz porque jugar cuatro esquinas me sabe a domingo. Debo ser feliz porque me encanta enamorar y apretar en un parque. Debo ser feliz si el culebrón noticiero no logra amargarme. Debo ser feliz porque la moda me importa un papel sanitario. Debo ser feliz porque en mis libros me voy sin sacar pasaporte. Debo ser feliz si enemigos y amigos están de soporte. Debo ser feliz, debo ser feliz. En Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM.